bailadas y que se presta para bailar. Al ritmo de esta cumbia toda la noche me encontrará, para olvidarse de las penas, de la amargura o del bajón. Esta noche estrellada es nuestra, vamos a bailar. Just